Hola, Teresa. ¿Qué tal? ¿Te encuentras con ánimo de afrontar estos juegos? Sí, hombre, con muchas ganas. Ya mañana partimos para allá y parece que es casi mentira, después de un montón de años preparando esto, que ya por fin haya llegado el momento. ¿Te has propuesto algún objetivo para estos juegos? Sí. Ese objetivo lo tengo decidido ya desde hace mucho tiempo. Es subir al podium pues el mayor número de veces posible, hacer final en todas las pruebas y sobre todo disfrutar muchísimo, porque he entrenado una barbaridad y tengo muchas ganas de darlo todo en la competición y de pensar, mira, no me puedo reprochar nada, o sea, lo he hecho todo bien, así que ahora ya, pues lo que depende de mí ya está hecho y ahora ya, pues solo a ver lo que sale. ¿Y estos pueden ser tus últimos juegos o aún queda Teresa para rato? Bueno, antes de unos juegos no me gusta decir que cierro la puerta, porque quiero vivir este momento, quiero dejar la puerta abierta además para disfrutar estos y estar súper concentrada en estos juegos, pero la verdad es que Tokio me atrae mucho, así que no me importaría nada, sí, seguir adelante. Y una última cosa, ¿qué le dices a toda esa gente para llamar su atención, a la gente para que os siga? Bueno, que damos espectáculo de máxima excelencia, espectáculo deportivo, que hacemos competición al máximo y que lo que van a ver es esfuerzo, lo que van a ver es ilusión y lo que van a ver es éxitos. Pues muchas gracias y eso, que tengas mucho éxito. Gracias.